Según News 1 de Sur Corea, un ciudadano surcoreano, desde que abriera un sitio de Internet en junio de 2009 hasta noviembre del año pasado, publicó en él 207 trabajos, en que elogió a los grandes hombres sin par del Monte Paektu, explicó la política de Songun, alabó al norte de Corea e insistió en el logro de la reunificación según el sistema confederal.